vida, un revoltio, lo claro, un amor claro, mami. Baby, es pa' un más, estoy pa' ti, lo sabes, pasado buscando. Yo he guerreado, he sufrido, he gozado, con mil mujeres me he enredado. Demasiado por lo más oscuro y tenebroso he pasado. He sabido lo que está al arriba y está al apagado. Yo he hecho casi todo en esta vida. Me he visto sin salida, la esperanza perdida. Pero antes que se me apague la luz, quiero decirte, nunca encontré un amor como tú, ma. Yo me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como el tuyo. Yo me he pasado tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Me he pasado tratándolo en el mundo, buscándolo un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Buscándote. Oye. Un amor como tú. Un amor como tú. Lágrimas he derramado, hoy me siento querido. Y de gracias a Dios que a mi vida hoy tú has llegado. Baby, sea Dios por encontrarte. Gracias a Dios que te puse en mi camino. Yo que no creía en el destino, por darme una hermosa familia. Te agradezco por tratarme y darme lo que ni merezco. La razón por la que escribo esta canción, ma. Yo quería limpiar mi alma y mi corazón. Sé que me he comportado como un ladrón. Por robar tu alegría, te pido perdón. Yo me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Por ti veo la vida de otro color. No siento el dolor, acostumbrado a tu olor. En la noche, tu calor, ¿quién diría? Pensé que nunca conocería el amor. Quiero que seas feliz conmigo, sin mí. Tú sabes más, yo estoy pa' ti. Después de haber perdido tanto el tiempo por ahí, entendí que lo que busco está frente a mí. Yo me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Yo me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. Tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Me he pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. No tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor Julio como Volte. Tú. Me he pasado tratando en el mundo, con el cáncer, la maravilla. Un amor como tú. No tengo la nueva y la vieja escuela, papi. Los más que brillan. Un amor como tú.